Fiesta de la Espica, 18 años, tejiendo cercanías en radio. Este 5 y 6 de noviembre tenemos la fiesta de la Espica, ahora el próximo viernes y sábado. Y bueno, vamos a tener de todo. ¿Qué tenemos el viernes, Dani? El viernes tenemos una mesa redonda, tejiendo cercanías. Bueno, que esta mesa será conformada, digamos, por los diferentes programas de la Espica, integrantes de los programas de la Espica, y tendremos luego un cierre musical a cargo de Marinela Fernández. ¿Y el sábado? Y el sábado vamos a tener muestra de talleres de acrobacia, música, teatro, y además vamos a tener espectáculos. Así, en este escenario de la Espica vamos a tener espectáculos, y está Mamá Chola, Los Garufa, Julio Brum, Enzo Bonici y Gonzalo Sosa, Suena Lindo, Patricia Robaina, Ubuntu, El Acuerdo, Los de Galpón, La Calipso, Santa Lucía Electropical Club, Carolina Rebollosa, Daniela Garis y Jonathan Arca. ¿Y después qué? Y después... O durante. Claro, durante toda la fiesta tendremos, el sábado tendremos una feria artesanal de productores, familiares, organizaciones, gastronomía y artistas plásticos y fotografía. Qué disparate, ¿no? De todo. Qué disparate todo lo que va a haber el fin de semana que viene. Yo le recomiendo, señora, señor, chico, chica, acérquese porque la va a pasar divino. ¿Y quiénes apoyan la fiesta? Vos sabés que lo apoyan el municipio de Santa Lucía y el gobierno de Canelones Cultura. Muy bien. ¿Y quiénes organizan? ¿Quiénes organizan? Espica FM y... ¿Y dónde es? Aquí. En el espacio Carlos Alfredo. Desbordando loco allá en el agrojal, tantos vaivén. Transitar en Rojo, Elisa Moiso, Pancho Hernández y José Ferraro son este grupo de Transitar en Rojo, que son los jueves de octubre y noviembre a las 20 y 30 horas en Antonio Leniani 432 en Santa Lucía, Canelones. Las reservas para esta obra de teatro son al 091-750-794, 091-750-794, Transitar en Rojo. Nada perdura, pero si te busco, sé que ahí estarás. Aprendí que en la vida casi nada... Bueno, y para formar parte de la feria que se va a armar ahí en la fiesta de la Espica, hay una convocatoria a productores rurales, artesanas y artesanos y artistas visuales, y se pueden anotar para participar de la feria, que ya está bastante nutrida, por suerte, en los links que aparecen en las redes sociales del colectivo Espica. Así que bueno, pueden ingresar allí y van a encontrar un formulario donde pueden llenarlo y quedar inscriptos para participar de forma gratuita de lo que es la feria de la fiesta de la Espica. Divino. Talleres de payaso, sábado 13 de noviembre. Inscripciones al 092-812-522. Niñas y niños de 14 a 15 y 30 horas. Y ¿sabes qué? Si sos joven o sos adulto, también podés venir al taller de payaso, pero a otra hora, de 19 a 21 horas. Esta actividad es a la gorra y sucede ¿dónde? Aquí, en el espacio Carlos Alfredo. Y bueno, esta fiesta que se viene no tiene gollete. Y como no tiene gollete, le vamos a dedicar una chamarrita de Julio Brun, que se llama Chamarrita sin Gollete. Música. cayó piedra sin llover, chamarrita sin gollete y después vamos a ver, chamarrita sin gollete y después. A caballo regalado no se le mira el pelo, y hablando de Roma el diablo se asoma. Hasta que te cure Lola, que el que no llora no mama, que tú estás más aburrido que andar bailando con tu hermana. Cortita como patada de chancho, cayó piedra sin llover, chamarrita sin gollete y después vamos a ver, chamarrita sin gollete y después. Donde el diablo perdió el poncho, desconfiado como pato tuerto, largo como esperanza pobre, éramos pocos y parió mi abuela. Como perejil de feria, como carne pa' chorizo, como chancho en los goñatos, como zanahoria en flor de guiso. Como peludo de regalo, como gato entre la leña, como pata de catrerengo, como ternero con su teta, asustado como perro atravesado en cancha de bocha, tranquilo como agua de pozo, más fiero que mal de ojo, cortita como patada de chancho, cayó piedra sin llover, chamarrita sin gollete y después vamos a ver, chamarrita sin gollete y después. El que nace barrigón es al ñudo que lo faje, que venga el trigo, que venga el maíz, que aún queda choclo pa' deschalar. Chamarrita sin gollete, como vino ya se va, unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Como vino ya se va, unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad.